11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Vamos a centrarnos en el ámbito de la formación a través de la oferta que cada mes publica o da a conocer, en este caso, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial en la zona de la Sierra de Cádiz. Ya saben que, bueno, pues venimos informándoles de ello, ¿no? Mes tras mes, cubre una amplia oferta formativa que está destinada no solo a los ciudadanos de nuestra localidad, sino también a las vecinas poblaciones del entorno de la comarca, de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues dentro de ese ámbito se intenta formar sobre todo a lo que serían los nuevos emprendedores sobre cuestiones que puedan serles de interés. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos. Lo vamos a hacer con uno de los técnicos del Centro de Desarrollo, el del CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, con Javier Vidal, que ya nos acompaña. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, y buenos días a los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues como decíamos, mes tras mes, incluso durante los meses de verano, hemos contado con formación por parte del CADE, destinada, como decíamos, a esos emprendedores en potencia, sobre todo aquellas personas que también hayan, bueno, pues iniciado su negocio y puedan verse interesados por esta formación, pues ahí tienen una cita. Formación que se imparte, pues no solo en Ubrique, también en el resto de la comarca, de la zona de la sierra, pues desde Olvera hasta el Villamartín, por ejemplo, que son otros centros de CADE, pero también pues en localidades muy próximas a Ubrique, ¿no? A Villaluenga, El Bosque. Este que es un poco el foco de actuación del CADE de Ubrique, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, en principio, empezamos a dar los cursos todos los meses en los sitios donde había CADE, que están en Villamartín, El Bosque, Prado del Rey, Ubrique y Olvera. Lo que pasa es que poquito a poco, teniendo en vista de la audiencia cada vez mayor que teníamos en los cursos y el interés que se ha suscitado con estos cursos, pues hemos ido ampliándolo a... empezamos a dar también en el mes de agosto, que antes no lo dábamos, y ahora también lo estamos dando en localidades vecinas, por los CADES nos dividimos un poco el trabajo en ámbitos de actuación, y el CADE de Ubrique, por ejemplo, cubriría también Villaluenga y Benaucá. Entonces, en este mes, precisamente, vamos a dar un curso aquí en Ubrique, pero también vamos a dar otro curso en Villaluenga y otro curso en Benaucá. De modo que cubramos un poco las necesidades de los emprendedores y también de las personas desempleadas de otras localidades y un poco que todo... Sí, es verdad que, por ejemplo, ahora mismo lo vamos a comentar. Normalmente en los sitios donde hay CADE, donde ya tienen un bagaje, donde se ha hecho ya un programa formativo, se está haciendo cursos un poco más especializados, más puesto que ya se han hecho otra vez cursos más básicos. Mientras que en las localidades vecinas se están haciendo un curso un poco más básico, de aspectos un poco más generales, porque antes no se ha estado, de manera que poquito a poco vayamos especializándonos y dando un poco más a... entrando más en materia, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de curso más básico, pues nos estamos refiriendo pues al tema de los riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión más sí que más básica, ¿no? Bueno, vamos a aclarar que todos los cursos evidentemente son básicos, porque son 4 horas y evidentemente en 4 horas pues dan muy poco, son eminentemente prácticos y sobre aspectos básicos. Lo que pasa que cuando me refería en las demás localidades, aspectos más generales. Por ejemplo, sí, esta vez vamos a dar en Villaluenga aspectos generales del autónomo. En definitiva, un poco tratamos todo, mientras que el tema de riesgos laborales sería un tema más, un poco más específico. Ajá, vale. Porque y en Olvera, por ejemplo, se va a dar el trabajo autónomo, que entraría sería un poco también demasiado general, pero se quiere hacer un poco como un zoom, empezar un poco desde un principio, desde lejos, hablando un poco de los aspectos generales del autónomo, para con más adelante, poquito a poco, pues ir adentrándonos en aspectos un poco dentro del carácter básico que tienen estos cursos, pero por supuesto en aspectos un poco más específicos. Bueno, en principio, por ejemplo, se va a la oferta formativa de este mes de octubre, está destinada al ámbito de los riesgos laborales, al ámbito de precisamente el régimen de autónomo o también a bueno, pues cuestiones como, por ejemplo, la nómina, el seguro social básico, ¿no?, que es otro de los aspectos también que se va a tratar en el CAE de Ubrique, precisamente aquí en nuestra localidad, o sobre cuestiones como bueno, pues de gestión empresarial básica, ¿no?, que es otro de los aspectos que también se va a tratar. ¿Qué aspectos son los que se han resaltado, ¿no?, para este mes de octubre, para trabajar en ellos? Pues sí, como te comento, pues si vemos un poco la programación, el 2 de octubre en Olvera se va a dar gestión empresarial básica, sería un poco más, pero se va a dar desde el CADE de Olvera, pero se va a dar en el Gastor, en la línea de lo que te comentaba antes, en los pueblos donde no hay CADE, donde no se ha dado previamente formación, pues se está empezando por aspectos más generales. Entonces se habla de gestión empresarial básica, que se celebró ayer. En el Bosque, el 7 de octubre, sería cómo hacer tu empresa más competitiva, donde entraríamos, que se daría en el municipio de Grazalema. El 8 de octubre, en Benaocaz, dentro del ámbito de actuación del CADE Ubrique, sería prevención de riesgos laborales. El 15 de octubre, obtención y práctica del certificado digital, que se daría en Puerto Serrano, en el ámbito de actuación del CADE Villamartín. El 16 de octubre se daría en Villaluenga, dentro del ámbito de actuación del CADE Ubrique, aspectos generales del autónomo, en la línea de lo que te comentaba un poco, porque antes no se ha dado allí previamente, pues entonces hablamos de aspectos así un poco más generales. A modo de Zoom, el Zoom este que se aleja un poco, uh-huh, y poquito a poco pues nos acercamos. El 21 de octubre tenemos un curso de nóminas y seguros sociales y administración, donde vamos a tratar pues un poco las obligaciones de la empresa con la seguridad social, las obligaciones que tiene mensualmente con la seguridad social, el TC1 de afiliación alta baja. Analizaremos nóminas, veremos casos prácticos de nóminas con distintos tipos de situaciones, con incapacidad temporal, con maternidad, en definitiva, todo eso con la peculiaridad de que nos ofrece el tiempo con el que lo hacemos, estamos hablando de 4 horas. Ese sería el 21 de octubre aquí en Ubrique. El 22 de octubre el trabajo autónomo en Olvera. Y el 30 de octubre sería obtención y práctica del certificado digital en Villamartín. Uh-huh. Nos comentaba muchas veces, bueno, la importancia del certificado digital, en donde por ejemplo, del 21 de octubre en Ubrique hablaremos de nómina y seguros sociales y también hablaremos de administración. Es decir, la administración cada vez prácticamente ya la administración está en internet y cualquier ciudadano puede acceder a la administración a través de internet, y se trata un poco de explicar qué servicios te ofrece la administración y qué es lo que te permite desde tu propia casa con tu certificado digital. Uh-huh, vale. Bueno, pues son las acciones formativas, como decíamos, que se van a emprender. Obviamente cualquier persona que esté interesada puede acudir a un municipio u otro a inscribirse, ¿no? No, aquí no hay límite en ese sentido. Y bueno, lo que sí que, por ejemplo, el hecho de desarrollar en Benaocaz el de prevención de riesgos laborales o, por ejemplo, en Villaluenga del Rosario, que nos coge más cerquita, aspectos generales del autónomo, ¿esto está concretado en función de la demanda o más o menos se intenta, como tú decías, pues ofrecer esa especie de zoom, ¿no?, tratar aspectos más generales y después ir acercándose en localidades donde no existe CADE como tal? Sí, concretamente el de estos dos, de Villaluenga y Benaocaz, había un interés por parte de un taller de empleo, que sabe que es un programa de formación y empleo de la Junta de Andalucía para mayores de 25 años. Entonces nos habían reclamado que se le diera, se le impartiera una pequeña formación sobre este tema concretamente, sobre el autónomo, sobre fomentar el emprendimiento y sobre riesgos laborales. Entonces, uh-huh, en la medida en que se ajusta a nuestro objetivo, claro, dentro de nuestra línea de fomento de la cultura emprendedora, pues lo hemos ajustado y se va a dar en el Centro Guadalinfo, pero, por supuesto, la medida en que estos cursos tienen que estar abiertos a toda la población, tanto desempleados como emprendedores que quieran iniciar una empresa, pues se va a dar no en el centro de del taller de empleo, sino en el centro Guadalinfo de Benaocá y Villaluenga, respectivamente, y abierto a cualquier persona. De tal manera que, por ejemplo, para el de prevención de riesgos laborales que se va a impartir en Benaocá, ya tenemos usuarios de Ubrique que se han informado a través de nuestro mailing que hemos mandado con toda la información del curso, donde se han apuntado ya y, por supuesto, pues son igual, aparte de los alumnos del taller de empleo, pues irían en este caso alumnos libres, digamos. No sé cuál es la circunstancia, no sé si es que tienen pensado montar una empresa o quieren enriquecer su currículum, pero evidentemente están bien recibidos y están invitados todo el mundo que esté interesado en el curso. Claro, porque es lo que tú decías, aunque sea algo más concreto, lo cierto es que durante el curso tiene una duración de 4 horas y durante 4 horas no se da tiempo a especificar demasiado, o sea que prácticamente pues se tratan el ámbito de estudio, pero de una manera general, ¿no? Sí, pero yo creo que cualquier materia formativa o cualquier disciplina admite un resumen un poco que te lo cuente con tu propia, como se habla, háblame en cristiano, sí. Háblame un poco. Cualquier disciplina, hombre, estamos hablando de disciplina de este tipo, pues admite un curso de 4 horas donde te enteres de lo básico. Para tener una visión general, ¿no? Una visión general, efectivamente. Por ejemplo, en el de nómina y seguros sociales, que quien quiera, digamos, poner una gestoría o quien quiera dedicarse específicamente a ese tema, pues probablemente necesitará una formación mucho más extensa. Pero para el autónomo que quiere contratar a una persona, con eso le bastará, independientemente de que después la gestión mensual, la gestión periódica, lo contrate con una gestoría o con una asesoría, pero evidentemente si lo quisiera llevar él y es un poco avispado con esta información que se da, creo que puede tener una visión bastante general. Eso te o cómo hacer una empresa más competitiva que se da en el bosque. Pues una disciplina un poco abierta, pero que se darán una idea, unos conceptos básicos, donde cualquiera a partir de ahí, pues, la persona que esté interesada se puede un poco ahondar y puede abundar en ese tema, sobre esas nociones generales que se han dado en el curso. Te voy a preguntar en concreto por el curso de Ubrique, que me ha llamado la atención, ¿no? Decía el enunciado nómina y seguros sociales básico y administración. Un curso que está dedicado principalmente, bueno, pues a autónomos, a personas que tengan su negocio, a lo mejor quizás también a administrativos asalariados, pero sí que queríamos destacar eso que tú habías comentado anteriormente, ¿no? Aquí en Ubrique, por ejemplo, se trabaja mucho con gestoría, de hecho hay un volumen de gestorías impresionante, ¿no? Para ser una localidad tan pequeña de personas que se dedican, ¿no?, a desempeñar ese trabajo por el volumen de negocio que hay aquí en la localidad, y normalmente la costumbre es esa. Este tipo de aspectos se tratan fuera de la empresa a través de pues una gestoría. ¿Se puede hacer o se puede asumir ese trabajo con este curso tan solo por parte de la persona que tenga la empresa? Hombre, comentamos que desde aquí, a partir del curso, si es un poco avispado, dependiendo también la formación que tenga previa, poco el tiempo que pueda tener, pues sí, perfectamente, mientras que sea una persona que esté un poco acostumbrada a tratar con el ordenador, con temas administrativos y eso, por supuesto, pues le puede servir, a partir de ahí puede, de todas formas, como tú bien comentas, la empresa, el tejido empresarial que tenemos aquí en Ubrique, o son empresas grandes, que evidentemente, pues, o tienen su propia trabajador, su propio trabajador que se dedica a esos temas, o son unas empresas más pequeñas que no tienen tiempo y prefieren llevar ese tema con una gestoría que hay muy buena aquí en Ubrique. Hay muchas, pero muy buenas, la verdad. Nosotros nos relacionamos con todas y la verdad hay grandes profesionales. Y en ese sentido, pues, y después también tenemos autónomos pequeños que tienen una pequeña tienda, una peluquería, un pequeño comercio. Entonces, evidentemente no tiene tiempo material porque son obligaciones que son, estamos hablando de obligaciones que son todos los meses, cada tres meses, cada no sé cuánto. Entonces, generalmente, como bien comentas, pues este servicio se externaliza con otra, con una gestoría. Ahora, evidentemente, con autónomos que se dediquen un poco, cuyo ámbito de actuación, o sea, un poco tratar con la administración, ese tipo de cosas, y tengan, sean un poco avispados, lo pueden llevar perfectamente ellos mismos esa gestión. Sí que es una carga extra de trabajo, ¿no? De lo que habitualmente suelen tener los autónomos, pero también, pues por otro lado, es un ahorro, ¿no? Del coste económico, ¿no? Que puede suponer, pues que este trabajo lo desarrolle una empresa externa. De la misma manera, por ejemplo, el tema de riesgos laborales, es precisamente un tema que lo puede llevar precisamente también el empresario directamente, porque una de las formas de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa es o designando un trabajador o contratarlo con un servicio externo o también llevarlo el propio empresario. Llevarlo el propio empresario requiere también una serie de conocimientos que también se pueden hacer con el curso que damos aquí, y un poco andando un poco más y con un poco con la información, al asesoramiento que le podamos dar desde aquí, pero claro, también requiere tiempo, pero evidentemente también se puede ahorrar bastante dinero. Lo que pasa que normalmente pues se externaliza a través de un servicio de prevención ajeno. O sea, todo es un poco, el empresario, si quisiera, podría prescindir. Lo que pasa que entendemos que ante un tema que varía tanto con el tiempo, que las obligaciones fiscales con la seguridad social van cambiando, el derecho laboral va cambiando, es lógico y razonable que lo externalicen a través de una empresa externa. Depende del grado de compromiso del empresario y también de todo lo que tú decías, ¿no? Si se está un poco más al día o no, que a veces pues es complicado, ¿no? Quizás para las personas que estén en el propio sector, estar al día de todo esto es su trabajo, no estar al día, pero no para el autónomo, ¿no? Que desempeña también otro tipo de trabajo, obviamente. Claro, y aparte, independientemente también, pues que conozcan, independientemente de que se lo lleve una empresa externa, pues que por lo menos conozcan cuáles son sus obligaciones. No es lógico, no es de recibo que ahora un autónomo a estas alturas, aunque sea un autónomo muy humilde y de una actividad muy humilde, pero que por lo menos sepa lo que le están haciendo en la gestoría, claro. Que sepa qué es lo que le están cobrando, qué es lo que le están, para que tenga un espíritu un poco más crítico y tenga un poco más y tenga información. Hombre, al fin y al cabo se trata de su propia empresa, también es otra parte de su empresa, ¿no? Por supuesto. Claro, que pueda ejercer ese tipo de control, porque a lo mejor por desconocimiento pues no se puede ejercer. Y esto está muy bien, sobre todo, como tú decías, para pequeños autónomos, para personas que tengan un negocio tipo pues un comercio, una peluquería, ¿no? Como has dicho antes, pues para ellos sí que estaría muy bien, ¿no? Poder hacer este cursito, son 4 horas nada más, y te vas a enterar de todo lo que te hacen en la gestoría que tú no sabes. se puede decir así, ¿no? Hombre, no, evidentemente que no quede aquí, por supuesto, lo insisto, hay muy buenos profesionales y muy fiables y muy honestos, ¿no? Por supuesto. Pero independientemente de eso, pues... No, pero no se desconoce, ¿no? Se desconoce esa labor, esa tarea. Sí. Es como cuando va uno a que le arreglen el coche y le dicen, pues le ha cambiado relé, no sé cuánto, y te voy a cobrar 500 euros. Porque por lo menos aquí en el curso, pues lo que damos un poco, mira, lo que esto es lo que es esto, el relé, esto es... No, claro. Lo que pasa es que no damos de mecánica. Por ahora no se sabe lo que vamos a dar, pero por ahora no estamos dando el curso de mecánica. En fin, nómina, seguros sociales y administración, ese es el tema del curso que se va a impartir en Ubrique, será el próximo 21 de octubre, el próximo martes. El calendario nos llevará antes, por ejemplo, a localidades vecinas como puede ser Benoacaz, con ese prevención de riesgos laborales, o también Villalengo del Rosario, con los aspectos generales del autónomo. Las personas que se quieran inscribir, tanto en el que se va a desarrollar en Ubrique como en el resto, ¿lo pueden hacer a través del CADE de Ubrique? Sí, por supuesto. Pueden entrar en andaluciaemprende.es, en la página web andaluciaemprende.es, y ahí hay buscar la oferta formativa y se baja la solicitud de inscripción y lo pueden comunicar. O bien, por supuesto, viniendo aquí al CADE de Ubrique, que estamos encima de la oficina del SAE, o llamando al 856-588004 o mandando un correo a cade.ubri, que es @andaluciaemprende.es. Vale, ¿hay un máximo de alumnos en cada curso? Ahora mismo lo que está es dependiendo de las características del local. Entonces, por ejemplo, el de Villaluenga, hemos hablado allí con el Guadalinfo de Villaluenga y de Benocá, y admite, aparte de los alumnos que hay confirmado, todavía admite por lo menos 5 o 6 más, no habría problema. Y en los que damos aquí, en el CADE Ubrique, por ejemplo, tenemos una sala con que cabrán unos 14 personas. Si se apuntara más gente, pues otras veces hemos hablado con Empiel o con otras entidades que nos cedan un local, incluso con el ayuntamiento, para darlo en el convento. Pero vamos, hasta ahora se nos ha dado muy pocas veces esa circunstancia. Lo normal es que acudan una media de unos 10 alumnos, entre 6 y 12 o 14 alumnos, es lo que estamos teniendo hasta ahora. Claro, hay un máximo de 14 alumnos, pero si se inscriben más, se busca un local más adecuado. Sí, si hubiera más audiencia, pues por supuesto no habría problema. Claro, en el caso de Ubrique, se cuenta en la sede del CADE con un espacio para poder realizar estos cursos. En las localidades en las que no hay CADE, pues se cuenta con la colaboración del Centro Guadalinfo, que también, bueno, colabora con el CADE en numerosas ocasiones, ¿no? Sí, aparte que de la misma consejería que es a la que pertenecemos nosotros, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Entonces, pues acudimos a los Guadalinfo, que son salas, suelen estar bien adaptadas y además con ordenador. Cuando tenemos que hablar del certificado digital, normalmente lo damos allí, o un programa de creación de empresa, de plan de empresa que ponemos nosotros, lo hacemos a través del Guadalinfo. Claro. Bueno, pues estos son los cursos, las acciones formativas que se ha previsto desde el CADE para el mes de octubre. Conoceremos la oferta ya del resto del trimestre, pero ¿en qué vais a trabajar hasta lo que queda de año? Pues yo imagino que vosotros tenéis la programación anual, ¿no?, un poco prevista de cara a los próximos meses también. Bueno, ¿qué es lo que nos va a deparar la formación a través del CADE? Pues me acuerdo todo porque no me acuerdo. Pues yo sé lo que llevo yo, entonces yo ahora mismo sé el de nómina y creo que termino este año yo después ya los compañeros no sé, pero vamos, en definitiva todos los meses, ahora mismo no me lo sé de memoria porque estoy en una sala pero, aparte. Claro, en definitiva imagino que todo siempre con la intención de cumplir esos objetivos que os marcáis desde el CADE, ¿no? El promover, sí, promocionar el espíritu emprendedor y, bueno, pues intentar conseguir además también que los emprendedores pues adquieran conocimiento, ¿no?, para o mantener su negocio o para poder crearlo. Sí, además en función también de la demanda. Nosotros hasta ahora pues estamos dando general, por ejemplo, de riesgos laborales, de nómina, de Business English, que lo dimos el otro día, y también tuvimos bastante aceptación, bueno, se apuntó mucha gente que lo había escuchado por la radio, y otro es de un curso de plan de empresa, para hacer el plan de empresa, otro es de protección de datos, y hasta ahora estamos manteniéndonos dentro de esa oferta formativa y no hemos entrado, por ejemplo, en lo que se está dando en el bosque, que es cómo hacer tu empresa más competitiva, porque nos parece un tema un poco más demasiado ambiguo, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando un poco con más práctica, ¿no?, una disciplina más práctica, como la registrar una marca, y hasta ahora hemos tenido bastante audiencia y bastante aceptación en estos cursos, y creo que si se tiene audiencia quiere decir que son necesarios. Claro. En la medida que se vaya agotando un poco el interés, pues iremos renovando un poco la oferta formativa. Claro, habrá que cambiar la tendencia, estudiar un poco el mercado, lo que se demanda por parte de los usuarios, y en función de esa demanda pues orientar un poco también la formación, ¿no? La formación no es lo único en lo que trabaja el CADE, de hecho, bueno, pues ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es una parte más, pero no la más importante, sin duda. Todo el trabajo está orientado, como decíamos anteriormente, a ese objetivo principal, ¿no?, el intentar promocionar la cultura emprendedora, y ese esa promoción también tiene que premiarse, que valorarse, ¿no? De hecho, desde el CADE se está trabajando para poner en marcha lo que va a ser premios emprendedores, una serie de premios, que no sé si un premio nada más o una serie de premios que se van a otorgar, pues imagino que a aquel emprendedor que lo merezca, ¿no? Y es un premio que, bueno, pues va a ofrecer no solo a través del CADE, sino con el ayuntamiento, con las distintas entidades que trabajan en el ámbito empresarial de nuestra localidad, el MOVEX, Empiel o la propia Asociación de Comerciantes de Ubrique. Todos estos organismos y entidades se han sumado, se han unido para crear esta primera edición de Premios Emprendedores. No sé cómo se denomina exactamente, Javier, porque además se va a presentar esta iniciativa el próximo martes. Y bueno, sí que antes de que se dé a conocer públicamente, pues queríamos anticipar la noticia, ¿no? Y enterarnos un poco de cómo iba. Comenzamos, si te parece, por esa denominación, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues mira, desde Andalucía Emprende, desde todos los CADE de Cádiz, de la provincia de Cádiz, se está instando a la celebración de un premio Localidad Emprende. En este caso sería Ubrique Emprende. Ya está en marcha el premio Villamartín Emprende, uh-huh. El premio El Bosque Emprende, Prado del Rey Emprende y Ubrique, que también tiene CADE, pues prácticamente ya está cerrado el premio Ubrique Emprende. Como bien comenta, se presentará el martes, donde estaremos presentes todas las entidades que hemos colaborado en la celebración de este premio. Se trata básicamente un poco de como bien comenta, pues premiar no ya de una forma con subvenciones, que ahora mismo pues está un poco el tema difícil para dar subvenciones directas, pero por lo menos premiar, reconocer la labor de determinadas empresas que tengan un interés especial por su capacidad exportadora, por su capacidad de innovación, porque ha creado empleo, por una serie de aspectos que ya en los que nos centraremos cuando lo presentemos el premio. Y se trata un poco de esos emprendedores nuevos que han surgido en este tiempo, pues de alguna manera que se le dé la bienvenida. Y que la bienvenida no solamente se la dé el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, sino también que esa bienvenida se la dé todas las entidades que de alguna forma están implicadas en el desarrollo territorial y en el mercado empresarial, en el tejido empresarial. En ese sentido, pues este premio Ubrique Emprende, del que ya digo, daremos más detalles el martes, que lo presentamos junto en el ayuntamiento, será la presentación en el ayuntamiento con la presencia de, por supuesto, del alcalde, de la delegada de Fomento y Empleo, de Empiel, de MOVEX y de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Y un poco, pues, se pretende premiar, se pretende reconocer esas empresas, esos emprendedores que recién creados, concretamente de que se hayan creado desde el 1 de enero de 2013 hasta ahora, hasta el día 7 de octubre, que es cuando se presenta el premio. Y un poco lo importante, ya digo, no es el premio en sí, la cantidad económica, sino el reconocimiento y la, digamos, moral o ético que supone que, bueno, que un poco el tejido empresarial de tu pueblo, pues te reconozca pues el interés que tu empresa puede tener para la localidad por lo que hemos comentado, por la capacidad exportadora, por la capacidad de innovación, por la creación de empleo, por la comunicación que lleva a cabo, por la imaginación que le haya puesto a la hora de crear su empresa. Y un poco es una acogida que da ese tejido empresarial a esa nueva empresa que ha nacido. Y yo creo que es un tema muy bonito y, ya digo, y un poco más que el valor económico del premio, pues el valor sentimental, si cabe, ¿no?, del mismo. Por la parte de reconocimiento, ¿no? Sobre todo una empresa tan joven que lleva tan poco tiempo en funcionamiento. Sin entrar en detalle, porque obviamente esto se va a presentar el martes y ahí sí que daréis toda la información completa, pero al ser premios que va a reconocer la labor de empresas creadas entre el 1 de enero de 2013, me decía, y el 7 de octubre, tendréis que tener un conjunto, ¿no?, de empresas, un listado de empresas creadas en esta fecha, que yo no sé, son muchas o pocas. Sí, bueno, comentándola con nosotros, por ejemplo, tenemos un listado que puede sobrepasar las 100 empresas que de aquí de Ubrique. De esas empresas, nosotros, por supuesto, a partir de que se dé a conocer el premio, pues nos pondremos en contacto con ellas para invitarlas a participar y está haciendo un poco especial hincapié en aquellas empresas que veamos nosotros que puedan tener más posibilidades del premio. Porque, y a partir de ahí, pues, por supuesto, de las empresas un poco que con las que esté en contacto el Centro Tecnológico de la Piel, las empresas con las que esté en contacto en Piel, las empresas con las que esté en contacto ACU, y por supuesto las empresas con las que esté en contacto el Ayuntamiento, pues se pondrá en contacto cada uno con las empresas que... Y yo supongo que no se van a presentar 100 empresas, pero por supuesto, pero yo creo que hay de esas 100 empresas, por lo menos un 20%, un 30%, pues pueden tener cierto interés en presentarse al premio y están muy cerca de conseguirlo. Y se trata de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desvelar el día 7 de octubre. Entonces, si he entendido bien, en Ubrique se han creado 100 nuevas empresas este año, ¿no? Y todavía no ha terminado el año. No, perdona, estamos hablando desde el 1 de enero de 2013. Hasta, 2013, o sea, el año pasado, vale. Sí, desde el 1 de enero a 7 de octubre nosotros tenemos, he dicho 100, pero seguramente, vamos, son muchas más. Vamos, serán, no sé, unos 150, calculamos nosotros que controlamos nosotros, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que sabemos que han pasado por aquí de alguna forma, y ahora, por supuesto, habrá empresas que se hayan creado en Ubrique, emprendedores que no hayan pasado por aquí, seguramente habrá algunas. Entonces, pues no sé, de ese volumen de empresas, pues entendemos que ya, que a lo mejor no todas, pero sí un porcentaje significativo, pues pueden estar interesadas en el premio y pueden tener posibilidades de llevarse el premio y pues estén interesados. Bueno, pues en cualquier caso esto se va a dar a conocer con más detalle el próximo martes, ¿verdad?, en esa presentación oficial con todos los organismos que promocionan, patrocinan y organizan, ¿no?, lo que sería esta iniciativa, Ubrique Emprende, entre ellos pues el CADE, a través de Andalucía Emprende, y también pues el Ayuntamiento, Empiel, Movex y ACU. Son los organismos, las entidades que participan en ese premio Ubrique Emprende. Estaremos muy pendientes de esa presentación y después, si te parece, Javier, pues podemos también dar a conocer el resto de detalles, ¿no? Dar a conocer, ya abrí el plazo un poco de presentación, ya que está abierto el plazo de presentación, podemos entrar ya. Tampoco quiero entrar más en detalle porque, vamos, por deferencia al resto de las entidades, y además lo vamos a presentar el martes, pues ya entramos en más detalle. Exactamente, pero sí que queríamos dar a conocer lo que se va a presentar el martes y que los ubriqueños supieran lo que era, ¿no? Y si hay alguna empresa por ahí ya que, bueno, pues oye, me constituí yo en ese periodo, me voy a presentar a ver qué pasa y a ver, bueno, pues si se obtiene ese reconocimiento que decía, ¿no? El reconocimiento prácticamente del tejido empresarial ubriqueño a la labor que han desarrollado estas nuevas empresas en nuestra localidad. Que no hemos dicho el premio. No te lo quería preguntar por lo mismo, pero si lo quieres dar, vamos. Está relacionado con, evidentemente, son dos, ahora mismo hay tres premios, los dos primeros premios tienen diploma y un algo relacionado con la tecnología, y que lo ha puesto el CADE Ubrique, el segundo premio lo ha puesto el Ayuntamiento, y el tercer premio es solo diploma y reconocimiento. Pero vamos, prefiero que ya nos esperamos al martes, queda poco tiempo y un poco lo damos a conocer entonces. Exactamente, mejor, ¿no? Sí, y además pues, cuando decías que los premios eran un poco así más simbólico, digo, pues bueno, no, nos quedamos con la parte importante que es el reconocimiento, bueno, ¿no? Simbólico, pero que evidentemente son, vamos, que está interesante, ¿no? Sí, ¿no? Está curioso y además es muy útil para el emprendedor. Pues el martes los conoceremos, los premios y además también todos los detalles de ese premio que se convoca Ubrique Emprende en nuestra localidad. Y bueno, pues quedarnos también con el motivo de este encuentro, ¿no? La acción formativa que desde el CADE se va a desarrollar durante el mes de octubre. Recuerden que en Ubrique el 21 de octubre llegará el curso de nóminas y seguros sociales básicos y administración y desde el CADE Ubrique, pues también, por ejemplo, en Menaocaz se va a ofertar ese curso de prevención de riesgos laborales o de aspectos generales del autónomo en Villalenga del Rosario, el de Menaocaz el 8 de octubre, es decir, la semana que viene, y el de Villaluenga el 16 de octubre. Se pueden inscribir e informarse en el CADE o a través de Andalucía Emprende. Javier, muchísimas gracias como siempre, que solicitamos la colaboración del CADE para informar, por atendernos, acompañarnos y por bueno, pues contarnos todo el trabajo que desempeñáis desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Pues muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer. Gracias, muy buenas tardes. Asador de Pollos Carmen, antiguo asador Juan Fran, estamos en calle Antonio Montero López.